Yo, este es el Jíbaro, este es el Jíbaro, Marimonte, representando a Cristo, el que me mantiene vivo. Yo, vuelve y entra, el Jíbaro y representa al que me mantiene vivo y al que me sustenta, al que me protege de la tormenta, al que me llena de gozo y mis días contenta. Por esta razón mi alma no se lamenta, a pesar de que el enemigo se las inventa. El Jíbaro es valiente y sin miedo se enfrenta, y luego llega el gigante, al entrar lo revienta y lo deja aplastado, por el piso arrastrado. Me le río en la cara porque está mellao. Dios me mantiene vivo, está demasiado, y por el mundo diciendo Cristo está arrancado. Yo, yo, ya tú sabes, Manimonte, el Jibarito sonando. Estoy vivo, pero estoy vivo por su gracia y por su misericordia. Suena el Jíbaro, así que ritmo tíralo. Esto es empezarlo con mi flow, escúchalo. Levanta las manos arriba y verás entonces cómo es que te activa. Suena el Jíbaro, así que ritmo tíralo. Esto es empezarlo con mi flow, escúchalo. Levanta las manos arriba y verás entonces cómo es que te activa. Wow. Sigo vivo, no ha sido fácil, pero recibo nuevas fuerzas cada día y más me motivo, me activo. Y al que se me oponga lo derribo. Hay quien tira la mala, pero yo me las esquivo. Y sigo positivo y le digo voy a los negativos, porque si me dejo puedo salirme de los estribos. Y continúo caminando en valle de muerte, pero no tengo mal alguno porque conmigo está fuerte. Dijo que esto era fácil para que me dé la receta. Yo sigo en mi bicicleta bien fajado hasta la meta. Aunque me tiren, yo no me quito, yo no me canso. Yo sigo para adelante tranquilo, quieto, manso. Y cuidado con los hipócritas de amor sintético, que son cristianos, pero de los esqueléticos, de los que les fascinan los bochinches cibernéticos. La mal de los hermanos como cotorros frenéticos, que visiten al médico y los sane de ese mal. Muchos me tiran la cáscara para verme resbalar. Si me resbalo, vuelvo y me paro más agresivo, y llegaré hasta el final diciendo aún yo sigo vivo. Suena el Jíbaro, así que ritmo tíralo. Esto es empezarlo con mi flow, escúchalo. Levanta las manos arriba y verás entonces cómo es que te activa. Suena el Jíbaro, así que ritmo tíralo. Esto es empezarlo con mi flow, escúchalo. Levanta las manos arriba y verás entonces cómo es que te activa. Yo, yo, yo, yo, yo, Manimontes. El Jíbaro, el Jíbaro. Lindo, tú sabes, Sandy. En la consola, Audi Studio. Todo lo que sale de aquí sale bueno. Y en el beat, ve. Dice, con la gloria de papá. Claro que sí, de nadie más, porque se la lleva siempre.